¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Acosta y esto es Revolución Sonora. Les damos la bienvenida con mucho gusto a una emisión más de su programa dedicado a la música independiente, libre por internet y bajo la licencia Creative Commons. En esta ocasión vamos a dedicar nuestro programa a hacer un viaje exploratorio por los sonidos del glitch, un género que viene emparentado con la electrónica, con el IDM, el minimal y otras derivaciones electrónicas, y que trabaja principalmente con sonidos se puede decir editados y extraídos de elementos sonoros un tanto cortados, como ustedes han podido escuchar, pequeños clics, errores digitales que se van cortando y van creando elementos rítmicos y secuencias que al final nos dan resultado, como resultado, el glitch. Por supuesto, el glitch no es un género cerrado, sino que se combina con muchos otros y se puede trabajar de muchas maneras. Se puede decir que es una manera de nombrar este proceso de trabajo y esta manera de abordar el sonido a través de elementos electrónicos individuales que se van amalgamando y que se van superponiendo para crear atmósferas como las que escuchamos en este track, que pertenece a un proyecto titulado Roger. El track Union Melody, y es nuestro primer proyecto que vamos a trabajar y vamos a escuchar aquí en Revolución Sonora. Roger es un proyecto originario de Polonia que ustedes van a poder encontrar en www.jamendo.com, y que por supuesto también cuenta con un trabajo musical licenciado en Creative Commons. Esta licencia que nos permite su descarga gratuita y legal, y también, sobre todo, su distribución y transmisión en medios electrónicos sin fines de lucro. Podemos compartir con cualquiera de las personas que nosotros deseemos este material, mientras no lucremos con él, y también mientras le demos su atribución al artista. Vamos a escuchar un track más de Roger. ¿Qué les parece? Ahora sí nos vamos con Broken Talks, este que pertenece también a su EP, a su álbum, perdón, Broken Think. Vamos a escucharlo y regresaremos con más glitch a este jueves de Revolución Sonora. Noventa y siete tres.

Y ya estamos de regreso en Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Eke con su track Hospital, perteneciente a su EP homónimo, y que también trabaja claramente con el glitch, pero de una manera muy diferente. Este track que acabamos de escuchar es un track claramente minimal, y en el que él colabora con Green Bean y Leon, y que le da al trabajo sonoro de varios elementos del track un tratamiento muy glitch, se podría decir, en lo que ustedes podrían percibir como pequeños cortes o pequeños errores digitales, pequeños ruiditos ahí que están finamente trabajados e integrados al track, y que van trabajando también con la rítmica del mismo. Son las líneas de bajo profundas, texturas, y que motivan un sentimiento festivo un poco, también bastante relacionado con el dance floor. Vamos a escuchar otro track más de este EP, constituido únicamente por estos dos tracks, el que acabamos de escuchar, que es Hospital, homónimo al EP, y este otro que lleva por nombre Deo. Esto es Eke, un proyecto originario de Georgia, perdón, sí, de Georgia, en Alemania, y que ustedes van a poder encontrar en www.myspace.com/DJ Eke. Eke va con K. Vamos a escuchar a Eke con este track que lleva por nombre Deo. Revolución Sonora por el 97.3 FM. Thank you.

a partir de este programa lo están descubriendo y que ha sido de su agrado, pues les recomendamos bastante este sello apoxasis.org, ya que hay bastante material ahí con respecto al glitch, al breakcore y a muchos otros géneros también de la electrónica que buscan romper barreras sonoras. Vamos a escuchar ahora de Enai, perteneciente a su álbum Simulatie, que está constituido por 10 tracks. Este que lleva por nombre Poranek, un track cortito que nos dará oportunidad de escuchar otro más de Enai. Disfrútenlo, estamos aquí en Revolución Sonora dedicado al glitch. Revoluciona tus oídos. Escuchamos a Enai con su track Poranek, perteneciente a su álbum Simulatie, que también está bajo la licencia Creative Commons. Para quienes nos acaban de sintonizar, estamos escuchando un programa de Glitch en Revolución Sonora. Este programa dedicado a la música independiente libre por internet y bajo la licencia Creative Commons. ¿Y pues qué es Creative Commons? Recordamos que Creative Commons es una manera de licenciar la música, que se podría decir una alternativa diferente a lo que son los derechos reservados, ya que nos permite no reservar todos los derechos, sino más bien solamente algunos, como en este caso sería la atribución, que es el reconocer que la autoría de los músicos y los artistas, y también lo que es la distribución es libre, la copia es libre y la transmisión es libre mientras no haya ningún fin de lucro. Y también se podría decir otro elemento de Creative Commons es la ya sea derivación o no derivación de los trabajos, es decir, que se puedan crear tracks nuevos a partir de estos. Y hay algunos tracks, algunos proyectos que licencian limitando esto a que no se pueda alterar el trabajo que ellos ya tienen. Y bueno, vamos a terminar este bloque con otro track más de Enai, perteneciente a su mismo álbum Simulatie, que ustedes, nosotros les recomendamos bastante que se vayan a este sitio de apogsasis.org, este net label, este sello que trabaja con bastante música perteneciente al género glitch, al breakcore, como escuchamos este track de Poranek, bastante fuerte en breakcore, y que esperamos más adelante también escuchar aquí en Revolución Sonora. Y bueno, ahí en ese sello van a poder descargar muchos otros álbumes de Enai, que tiene ya bastantes. Vamos a escuchar se escribe PRZED de Enai, este track para terminar este bloque de glitch, y regresaremos con otro proyecto más de este sello apogsasis.org. No se vayan, estamos en Revolución Sonora. Música se rompe a sí misma para seguir adelante. Esto es Revolución Sonora. Por la Voladora Radio. Perfil 97.3. Perfil 97.3. La información no es una mercancía, es un bien común. Para forjar tu criterio. Perfil 97.3. Lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde. La Voladora Noticias. Información con rostro comunitario. 97.3. La Voladora Radio. La música se rompe a sí misma para seguir adelante. Esto es Revolución Sonora. Por la Voladora Radio. Thank you. Y pues ya estamos de regreso en Revolución Sonora. Escuchamos a Grammar, un proyecto originario de California, Estados Unidos, que nos presentó su track titulado You. Este track que ustedes van a poder encontrar en www.myspace.com/grammar con doble M, o también en el sello apoxasis.org, al que pertenece Grammar y con el que está trabajando en este momento. Este track pertenece a su álbum que lleva por nombre The Realization y que está constituido por 13 tracks, todos licenciados bajo Creative Commons. Este proyecto Grammar también lo van a poder encontrar en www.soundcloud.com/grammar. Y bueno, vamos a escuchar un track más de Grammar, pero les recordamos también que nos pueden escribir al correo revolucionsonora.lavoladora@gmail.com para enviarnos sus comentarios, sugerencias, recomendaciones de grupos o de algún otro proyecto que ustedes hayan encontrado ahí en la red, que estén bajo la licencia Creative Commons, o también, por supuesto, sus proyectos propios que quieran compartir con nosotros. Ya nos enviaron ahí algunos, agradecemos a los que nos han mandado para que pronto los podamos estar poniendo aquí en el programa, y también, pues, sobre todo, que ustedes nos digan qué es lo que piensan, qué es lo que les agrada del programa, qué género les gustaría escuchar aquí. ¿A ustedes les gusta el glitch? ¿Ya lo conocían? ¿O qué otras cosas habían escuchado de él? ¿Algún proyecto o algún grupo que ustedes sean su favorito sobre este género? Todo eso nos pueden escribir a revolucionsonora.lavoladora@gmail.com, que es un correo que habilitamos para estos fines, para que sea directamente el contacto por ahí. Sigue funcionando el otro correo, revolucionsonora@lavoladora.net, también para que ustedes manden ahí proyectos y tracks que tengan a la mano. Pero pues por el momento, este que les digo de Gmail, revolucionsonora.lavoladora@gmail.com, es como un vínculo directo para que se puedan contactar conmigo. Bueno, vamos a terminar este programa con Grammar, con un track más que lleva por nombre Unfortunate Incidents, y que pertenece también a este álbum titulado This Realization. Soy Manuel Acosta, esto fue Revolución Sonora dedicado al glitch, y espero que les haya agradado este viaje con los sonidos electrónicos alterados del glitch. Espero también escucharlos por aquí la próxima semana en un programa más de Revolución Sonora. Seguimos trabajando en este proyecto. Soy Manuel Acosta y recuerden que la música no se detiene. Revoluciona tus oídos.